Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les acompañan en esta emisión Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Les invitamos a quedarse en sintonía y a escuchar un repaso noticioso del acontecer de Centroamérica y México. De inmediato, los principales titulares de esta emisión. Los colegios costarricenses inician este curso lectivo con un nuevo programa de educación sexual y afectividad, en medio de la férrea oposición de algunas iglesias. Según encuestas, 4 de cada 10 adolescentes ya iniciaron su actividad sexual, pero menos de la mitad utiliza métodos anticonceptivos. La Organización Panamericana de la Salud duda que Guatemala cumpla con la totalidad de sus compromisos de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una de las mayores dificultades es reducir la mortalidad materna. En el 2012 se registraron más de 380 muertes. Radio Hiscanal en El Salvador cumple 20 años de transmisión. Además de su enfoque social y alternativo, destaca por ser una de las primeras radios comunitarias que surge tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Esta semana se cumplió un año de la mayor tragedia registrada en un centro penitenciario. 361 privados de libertad perecieron en un incendio en Honduras. El Comité de Familiares de las Víctimas se manifiestan y exigen al Ministerio Público justicia. A través de la recolección de miles de firmas, los países europeos logran consolidar una comisión para que se reconozca el agua como un derecho humano y de bien público. Esta iniciativa resulta ser un gran ejemplo para Costa Rica y otros países del mundo. En Costa Rica. Los colegios costarricenses inician este curso lectivo con un nuevo programa de educación sexual y afectividad, en medio de la férrea oposición de algunas iglesias. Según encuestas, 4 de cada 10 adolescentes ya iniciaron su actividad sexual, pero menos de la mitad utiliza métodos anticonceptivos. Hacemos contacto con la periodista Natalia Rojas para el detalle de la información. Las guías de educación sexual y afectividad llegan a los centros educativos costarricenses en momentos en que se sabe que las personas comienzan a tener una vida sexual activa a edades más tempranas, pero carecen de información adecuada para actuar de manera responsable. La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, Iris Arias, mencionó que estos programas abordan la necesidad de la juventud de conocer sobre el tema, sin mitos ni ideas equivocadas. Van a estar más fortalecidos, ¿verdad?, nuestros adolescentes para tomar decisiones y decisiones analizadas, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos que estamos en una población bastante machista, ¿verdad?, que se dan situaciones en donde sobre todo pues la mujer trae una serie de mitos, ¿verdad?, o concepciones erradas sobre cuál debe ser su papel, ¿verdad? Entonces es como rescatar esas posiciones, es como fortalecer las posiciones de los diferentes adolescentes, ¿verdad?, en cada uno en su género, sobre lo que debe ser la afectividad y lo que es la sexualidad, ¿verdad? Porque muchas veces se entra a la sexualidad por pura necesidad de afecto, para decirle algo, ¿verdad? Y esa no es la forma. Según encuestas de autoridades de salud locales, 4 de cada 10 adolescentes ya iniciaron su actividad sexual, pero menos de la mitad utiliza métodos anticonceptivos. Esta población suele iniciar sus prácticas sexuales luego de los 15 años. El programa de educación sexual y afectividad se impartirá a los alumnos y alumnas en los primeros 3 años de secundaria, por los docentes de ciencias y orientación. El año pasado, las iglesias buscaron evitar su implementación y junto con padres de familia interpusieron 2.500 recursos ante la Sala Constitucional para detener el proceso, por catalogarlas como perversas. Pese a la oposición de los sectores más conservadores, la población comprendió que la educación sexual en los colegios es un paso a seguir. El ministro de Educación, Leonardo Garnier, principal promotor de las guías, aseguró que hablar sobre el tema en la adolescencia es esencial, al ser una etapa que marca la vida de las personas. Esta es una etapa en que se está formando la identidad de las personas, quién soy. Y yo te diría que ese es el punto central. Una vez que uno logra entender eso, es mucho más fácil decir, mire, sí, entonces usted se gusta y usted tiene derecho a gustarle a otros, pero en estas relaciones no se trata de usar a los demás, ¿verdad? No es como a veces piensan los chiquillos de cuántas conquistas llevo, no. O sea, el afecto es algo que puede ser muy lindo, pero que si usted lo maneja mal, puede lastimar a otra persona o lo pueden lastimar a usted. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar esto de una manera en que nos permita crecer a todos? Y por supuesto, dentro de esto se va introduciendo también los temas de la protección, de tener cuidado con el embarazo adolescente, con las enfermedades. Los estudiantes también apoyan esta medida. Por ejemplo, Natalia Valdizón, de 13 años, cree que las aulas son un espacio ideal para difundir la información correcta sobre sexualidad. Sí, es importante ahora con lo del montón de adolescentes embarazadas y todo eso. Y para mí no es que no tengan tanta conocimiento en lo de que es la sexualidad y todo eso, sino que deberían de saber las precauciones que deberían de tener y, digamos, por ejemplo, lo de usar condón y todo eso. Y que a veces no lo usan, entonces deberían de usarlo. Y además de que también es importante, ya que si tienes alguna pregunta o si te da pena hablarlo con tus papás en la casa o algo así, lo puedes hablar ahí con el profesor, que tal vez le tengas más confianza. El ministro de Educación costarricense, Leonardo Garnier, espera que con las guías de educación sexual y afectividad también se abran espacios en los hogares para que los padres y madres discutan estos temas con sus hijos de forma abierta. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa. Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. Y otra cosa, no va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica. Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Guatemala. La Organización Panamericana de la Salud duda que Guatemala cumpla con la totalidad de sus compromisos de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una de las mayores dificultades es reducir la mortalidad materna. En el 2012 se registraron más de 380 muertes. Amplía esta información desde Guatemala nuestro corresponsal Luis Ovalle. Mientras el ministro de Salud de Guatemala, Jorge Villavicencio, aseguró que se alcanzarán en un 100% los objetivos de desarrollo del milenio, la Organización Panamericana de la Salud indica que será difícil llegar a la meta fijada para el 2015, principalmente en temas de salud. Guadalupe Verdejo, representante de la OPS en Guatemala, dijo que algunos objetivos afrontan dificultades, aunque reconoció que existen avances positivos en otras metas. Para la entidad de las Naciones Unidas, el objetivo de desarrollo del milenio que mayor dificultad presenta es el de reducir la mortalidad materna, y según el informe presentado en el 2010 sobre el avance en ese tema, destaca que aunque se ha reducido la cantidad de muertes, de continuar con el ritmo actual, no se cumplirá con la meta fijada en 3/4. Por su parte, el funcionario Villavicencio afirmó que se cumplirán las metas en salud y explicó que el Pacto Hambre Cero, promovido por el Gobierno de la República, es una estrategia para reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna. De acuerdo con el titular de la cartera de salud, otra acción que permitirá ese avance es el trabajo en la atención primaria en salud, donde se fortalecerán los equipos básicos, además de que continúa la distribución de micronutrientes, por lo que se prioriza Vita Cereal para las mujeres embarazadas y los niños y niñas. Según el Observatorio de Salud Reproductiva, aunque Guatemala ha avanzado en materia normativa a favor de la reducción de muertes maternas, estas no han sido completamente operativizadas y las mujeres siguen muriendo por las mismas causas. Mirna Montenegro, integrante de esa entidad, dijo que la razón de mortalidad materna en el país es una de las más altas de América Latina y los datos siguen siendo alarmantes, pues según un monitoreo del OSAR, de enero a octubre de 2012 ocurrieron 383 muertes maternas, lo que demuestra que las acciones que se han implementado no están funcionando o no están llegando a donde se necesita.

y a varios compañeros los despierto. Entonces, cuando nos asomamos al portón, solo nos asomamos al portón así y el fuego estaba de nosotros. Y nosotros, imagínense, nosotros estamos en la 10. Yo estaba en la celda número 10 y el fuego empezó en la 6. Estaban casi todo el mundo estaba dormido prácticamente. Yo fui uno de los primeros que me levanté en la celda 10, de los primeros. Y entonces, me acuerdo que empezamos a gritar, ¿verdad? Que despertaran y que nos abrieran los portones. No mirábamos a nadie, ¿me entiendes? Todo el mundo quemándose. Y en eso fue que yo me empecé a quemar yo también, ¿me entiendes? Y yo prácticamente pensé que me iba a morir ese día, pero gracias a Dios pues estoy con vida, ¿verdad? La granja penal de Comayagua fue diseñada para manejar 250 privados de libertad y con límite excesivo para 400. Sin embargo, la población del penal en el momento de la catástrofe era de 852 prisioneros, sin contar el personal de vigilancia. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez. Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace. Sí Cultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche. Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Honduras. Sindicatos en Honduras denuncian las intenciones del gobierno de concesionar a empresas privadas los servicios que prestan varias instituciones públicas a través de medidas para desestabilizar a las entidades estatales. Desde Honduras nos informa Dunia Montoya. El gobierno ha establecido un plazo de 90 días a 6 empresas estatales para que presenten un plan de rescate financiero. De lo contrario, muchas podrían hasta ser clausuradas. Empresas como el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado Sana, responsable de la distribución del agua en 4 importantes ciudades como Tegucigalpa, La Ceiba y la entrada a Copán, está dentro de las empresas en peligro de desaparecer. Pero de fondo, según dirigentes sindicales, se esconde la intención de concesionar los servicios que prestan estas instituciones para luego pasarlo a manos privadas. Ovidio Suazo es el secretario de prensa y propaganda del sindicato del Sanaa y nos cuenta sobre las leyes y planes de desestabilización que desde el mismo gobierno se han impulsado para privar a la población de servicios imprescindibles y destruir sus propias empresas. En esta administración han hecho de que no solamente la institución Sana, sino que otras instituciones como es el INFA, el PANI, Hondutel, NE, lo han llevado casi a la quiebra para ser más hacer el camino expedito para la concesionamiento o privatización de las empresas estatales. En el caso de nosotros en el SANA, en 50 años de existencia, la obligación de la ley del pago del 13º mes de salario en concepto de aguinaldo no se nos pagó a tiempo. Tuvimos que irnos nosotros a hacer paros laborales del 2012. 2012 para que nos pagaran el sueldo. Pero cuando se va a aprobar en el Congreso Nacional el presupuesto para el SANA, ENE, Hondutel, PANI y otras instituciones, no le aprueban el presupuesto hasta que presenten un plan de rescate. En el plan de rescate de nosotros, incluso a su servidor está trabajando en el plan de rescate por el trabajo de desempeño en la empresa, y el de nosotros es poco más fácil que las demás empresas porque en el SANA lo que ha habido de la administración actual es incapacidad de gestión y también la incapacidad de gerenciar para efecto de cubrir las obligaciones de la empresa como también con los trabajadores. El PANI, pues, es la misma situación casi en todas las empresas estatales. Pero el caso de nosotros creo que es rescatable a la empresa para que no se vaya a privatizar o se vaya a concesionar. Porque en este caso de privatización o concesionamiento, las empresas que administren el servicio, estas empresas lo primero que harían es aumentar las tarifas, afectando al abonado. Aumentar las tarifas para bajar los costos de producción y aumentar las utilidades al fin de año. Las instituciones, como usted mencionó, el SANA, el INFA y otras instituciones a las cuales se les ha pedido un plan de rescate, ¿quedará en pura demagogia si en el fondo hay una intención de deshacerse de las empresas? En efecto, lo que usted dice puede ser una realidad, ¿verdad? Porque si la intención del gobierno de turno es deshacerse de las empresas, buscan la forma como quebrarlas. Y al quebrarlas, entonces se ve el camino viable para pasar a la empresa privada. ¿Qué es lo que ha desmejorado la condición de que ahora se le acredite al SANAA como una institución en bancarrota? Como usted sabe y todos sabemos en Honduras, cada 4 años hay cambio de autoridades. Todos los que llegan llevan la intención de resucitar la empresa, pero en este caso no. En este caso han hecho que la empresa baje su producción, baje sus ingresos para decir que está quebrada y mandarla a la privatización o la municipalización. Pero ya es una intención de la política de Estado para deshacerse de las empresas estatales, haciéndolas creer a la sociedad de que no son rentables, de que son una carga para el mismo Estado, aunque sea el mismo Estado el principal deudor. En el caso de SANA, hay 106 millones de lempiras, que son fondos de inversión, y hay otro fondo que es la contraparte del Estado al SANA, que no se le han hecho los respectivos desembolsos. Asimismo, la mora de las empresas estatales en el servicio de agua potable, en el pago, son grandes cantidades de millones. Ellos mismos no le pagan a la empresa. Nuestro agradecimiento a Ovidio Suazo, secretario de prensa y propaganda del Citra Sanaís. Para Voces Nuestras desde Honduras, les reportó Dunia Montoya. En El Salvador. En este país, la solicitud de vetar el decreto que contiene reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública deja a la vista la incoherencia del gobierno en el tema. La presión y las críticas hacen que el FMLN busque opciones de enmienda a las modificaciones que el partido impulsó. Desde El Salvador nos detalla nuestro corresponsal Alfredo Carías. Ellos aprobaron la Ley de Acceso a la Información Pública, ellos han decidido reformarla, ellos sabrán por qué lo hicieron. Yo no puedo aceptar la crítica que en forma irresponsable hace el partido Arena al asegurar que con esta reforma lo que se busca es encubrir la corrupción dentro del gobierno. La polémica ha generado discrepancias cuando en su cuenta de Twitter el vicepresidente Salvador Sánchez Serén ha solicitado al presidente Mauricio Funes vetar el decreto que contiene las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. A pesar que ha sido el mismo partido de izquierda, FMLN, el promotor de dichas modificaciones, como lo evidencia su diputado Orestes Ortez. Y yo creo que el vicepresidente, con toda su experiencia política y toda su, digamos, todos sus valores, teniendo en cuenta que uno de los valores más importantes de su semblanza es la transparencia, es la honestidad, es el honor. Entonces él considera, el vicepresidente, que hay que atender a los sectores, a las voces de nuestra sociedad que merecen atención, ¿verdad? Hay una serie de canarios del alpiste y hablantines a sueldo que dicen cualquier cosa sobre esto, pero la voz del vicepresidente es muy importante y creemos de que va a ser escuchada por el presidente de la República. Entre las disposiciones principales está la reforma al artículo 75, la cual les obligó al Instituto de Acceso a la Información para forzar a una entidad pública a dar información. Cuando fue aprobada la Ley de Información, dicho ente obligaría a dar datos siempre que no tuviera peso para alegar reserva. Ahora solo puede recomendar, y ante ese escenario, los sectores de poder y sus aliados de la derecha no pierden tiempo para criticar el hecho. Esta reforma prácticamente es una contrarreforma al avance democrático que El Salvador ha tenido y creemos entonces que existen los elementos justificativos, necesarios, violatorios a la Constitución como para que el presidente pueda vetar este decreto de ley. Esta es la petición formal que venimos a hacerle al presidente de la República para que pueda vetar este decreto de ley y con ello garantizar la protección, la tutela del derecho que la ciudadanía tiene al acceso a la información pública. Aparentemente el partido de izquierda FMLN está considerando enmendar este trazo error y esta posible acción es respaldada en el editorial de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, en palabras de su director, Leonel Herrera. Una rectificación necesaria. Decimos esto porque las reformas, especialmente la que elimina el carácter vinculante al Instituto de Acceso a la Información Pública, son un retroceso en materia de transparencia y una contradicción programática del FMLN. Y esto no porque lo digan Arena, la NEP, FUSADES, Aliados por la Democracia y los analistas de derecha que no tienen solvencia moral para hablar de acceso a la información y transparencia, sino porque en la práctica las reformas menoscaban el novedoso proceso de acceso a la información pública y desdicen la práctica FMLNista sobre transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Las modificaciones atentan contra el derecho a la información, con rango constitucional y desarman las funciones del Instituto de Acceso a la Información, dejando al desnudo la incoherencia del partido de izquierda, FMLN, que utilizó la bandera de la transparencia en su campaña presidencial, cuando fue candidato Mauricio Funes. Y este resbalón político es aprovechado por la derecha para sacar raja de la leña caída en un periodo preelectoral. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. A través de la recolección de miles de firmas, los países europeos logran consolidar una comisión para que se reconozca el agua como un derecho humano y de bien público. Esta iniciativa resulta ser un gran ejemplo para Costa Rica y otros países del mundo. En el año 2010, las Naciones Unidas declararon el agua y el saneamiento como derecho humano esencial para el disfrute de la vida. Governments have to take responsibility to ensure water services for all. La liberalización ne fera qu'augmenter le fossé entre les riches et les pauvres. La liberalización solo aumentará la diferencia entre los ricos y los pobres. Si más de 1 millón de ciudadanos europeos se unen a esta iniciativa con su firma, la Comisión Europea tendrá que legislar para garantizar el derecho de todos al agua y al saneamiento. La iniciativa ciudadana Right for Water ha logrado recabar más de 1 millón de firmas ciudadanas para instar a la Comisión Europea para que se reconozca el agua y los servicios sanitarios como un derecho humano. Es decir, superaron el 1 millón de firmas necesarias de al menos 7 Estados miembros para poder reclamar a la Unión Europea que presente legislaciones de su interés. Las alcaldías de varias ciudades europeas declararon su apoyo a esta iniciativa, entre ellas las de Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Génova, Nápoles, París y Viena. El alcalde de la ciudad alemana de Múnich, Christian Ude, lanzó una crítica fuerte al poderoso comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier. Es muy lamentable que cierto comisario europeo ya solo reconoce las necesidades de sus amigos en los pisos ejecutivos de los consorcios y no las necesidades de la población. Porque en casi ningún lugar las experiencias con la privatización del agua han sido buenas. En Berlín, la capital alemana, se creó una colaboración pública-privada de suministro de agua. Gerlinde Schermer, activista de una propuesta local para la defensa del agua, habla sobre las experiencias de esta privatización. La directriz de la Comisión Europea significa una presión fuerte para privatizar el agua y la experiencia de Berlín muestra que también las colaboraciones públicos-privadas solamente benefician a las empresas privadas. Ellos tienen la ganancia garantizada y nosotros pagamos la cuenta. Jorge Mora, coordinador de la Red Centroamericana del Agua, ARCA, advierte que la crisis en Europa y la receta de la Comisión Europea recuerdan a las olas de privatizaciones que sacudieron a América Latina en los años 90. Al mismo tiempo, felicita a la iniciativa ciudadana que da ejemplo de que una población organizada puede jugar un rol importante en la toma de decisiones políticas. Europa pareciera como que está en un retroceso en una serie de campos, ¿verdad? La crisis europea tiene elementos muy similares a los que sufrió América Latina a finales de los años 90, como hay una tentación de privatizar los servicios con el propósito de abaratar costos o reducir costos de operación al Estado, y porque además muchas de estas compañías europeas se les cerraron los mercados en América Latina y ahora tienen que ver qué hacen, ¿verdad? Son estas multinacionales ya no están operando aquí, fueron expulsadas de aquí y entonces pues están tratando de abrir nuevos mercados en otros países, ¿verdad? Lo que aquí ha pasado con la recolección de firmas, yo pienso que es una lección positiva para Europa y lo que está pasando en Europa es a la vez una lección muy positiva para nosotros en Costa Rica y en América Latina, ¿verdad? Es decir, la población organizada, la población movilizándose, la población asumiendo la participación en la toma de decisiones, juega un rol fundamental deteniendo los procesos de privatización. En Panamá. Los carnavales de Panamá se vuelven una festividad de luto y de irrespeto a las leyes. En tan solo 4 días se registraron más de 8.000 multas y 7 víctimas mortales. Más detalle con el periodista Pallín Atencio. Terminó la fiesta del carnaval en la República de Panamá y, como se dice, es lo único que los panameños toman en serio. Pero para el mayor Víctor de Gracia de Operaciones del Tránsito, no nos deja de sorprender las cifras de accidentes de tránsito que cada año se registran durante los 4 días de fiestas. A pesar de la vigilancia, el reglamento del tránsito fue violentado. Más de 6.000 boletas fueron impuestas y 5 víctimas fatales por accidente de tránsito se registraron en todo el territorio panameño durante los carnavales. A nivel nacional, la Dirección de Operaciones de Tránsito refleja un total de 8.794 infracciones de tránsito. De las más sobresalientes tenemos 2.064 por superar los límites de velocidad en poblado. 375 casos de tránsito que nos arrojaron 7 víctimas, 155 lesionados, 995 grúas por las diferentes causas. La más sobresaliente de estas causas fueron las 594 conductores bajo las ingestas de bebidas alcohólicas embriagados. Cabe resaltar que el año pasado murieron 8 personas por accidentes de tránsito dentro del área de cobertura del operativo de carnaval. Así lo detalló el mayor Víctor de Gracia de Operaciones del Tránsito en la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Costa Rica. Pescadores artesanales de Costa Rica están a la espera de que la Sala Constitucional resuelva un recurso de amparo que pretende prohibir la pesca de arrastre de camarón. Con esta práctica se ven afectadas miles de especies marinas que mueren en las redes. Retomamos transmisión con Natalia Rojas. La pesca de arrastre de camarón se practica desde hace unos 60 años en Costa Rica. La técnica consiste en lanzar muy cerca de la costa una especie de bolsa grande que al transportarla hasta la orilla extrae todas las especies de flora y fauna a su paso. Pescadores artesanales de la zona pacífica costarricense luchan porque se prohíba la captura del camarón por parte de grandes barcos. Esta actividad se lleva a su paso diversas especies de animales. Además, destruye el fondo marino y los sedimentos que produce contaminan el agua del mar. El integrante del programa de restauración de tortugas marinas, Pretoma, Miguel Gómez, explicó que este tipo de pesca es sumamente peligroso y además afecta a los pequeños pescadores, que quedan sin recursos que obtener del mar. Se empezó a utilizar este arte para capturar camarones, pero lo hacen de una forma no selectiva. Y como primer efecto de toda la sobreexplotación por unas 70, 80 barcos que han habido durante todos estos años, pues las poblaciones de camarón han disminuido notablemente en prácticamente un 75-80% en los últimos 20 años. Y así ha ocurrido con muchos de los recursos pesqueros en las zonas costeras, como las corvinas, los pargos y muchos otros. Entonces, ese recurso pesquero costero, como son los peces comerciales para los pescadores artesanales, pues también se ven sobreexplotados a raíz de la industria camaronera. Entonces, por eso que ahora miles de pescadores son un sector vulnerable, porque sus capturas han reducido muchísimo en los últimos años. De acuerdo con Pretoma, las flotas camaroneras desechan grandes cantidades de seres vivos que atrapan cuando salen al mar. Por año, se estima que la cantidad de animales que botan llenarían unos 200 contenedores para exportación. Una de las especies más afectadas por la pesca de camarón en Costa Rica son las tortugas marinas, que son atrapadas y en el proceso de arrastre, que dura cerca de 5 horas, la mayoría muere ahogada. Los barcos capturan hasta 15.000 tortugas al año, según datos de Pretoma. La presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa Bejuco, Miriam Vargas, mencionó que a diferencia de esta pesca de arrastre, la artesanal solo toma los peces que se pegan en la red y no arrastran ningún otro animal. La dirigente denunció que los grandes barcos provocan un desperdicio y matanza de seres vivos, sin recibir sanción alguna por parte de las autoridades, entre estas el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA. Incopesca nos pone unas leyes a nosotros para que pesquemos pescados grandes y al barco no le ponen esa ley, o sea, esa es la encuesta que tenemos, porque si ustedes ven lo que nosotros hacemos es una pesca responsable, es una pesca que no hacemos una matanza ni de tortugas, ni de especies, ni de nada, o sea, lo que agarramos es lo que vamos a vender y lo que nosotros tratamos de alimentar a nuestra familia con lo que nosotros agarramos. El problema es que nosotros es que ellos cuando estamos trabajando, ellos arrastran, se meten hasta 8-5 barcos y se meten donde está la gente artesanal, donde está la orilla. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Es Incopesca, porque ellos les dan una ley a ellos que pueden pescar camarón, entonces ellos no les nivelan cuánta cantidad de pescado tienen que llevar. Vargas agregó que quienes sacan ganancias son las personas dueñas de las flotas, no los pescadores de esos barcos. Los grupos de pescadores artesanales están a la espera de que la Sala Constitucional costarricense dé respuesta a un recurso de amparo que interpusieron para prohibir esta práctica. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En El Salvador. Radio Iscanal en El Salvador cumple 20 años de transmisión. Además de su enfoque social y alternativo, destaca por ser una de las primeras radios comunitarias que surge tras la firma de los acuerdos de paz en 1992. Les dejamos con un reportaje especial sobre esta amplia y merecida trayectoria en la voz de nuestra corresponsal, Rosa Hilda Rivas. Radio Iscanal, llegando hasta tu corazón, en Nueva Granada su señal. El pueblo ya tiene su voz. Hace 20 años se hacen las primeras transmisiones de lo que es hoy Radio Iscanal. Los 8 jóvenes y el técnico en electrónica se reunían en las tardes para hacer funcionar aquel equipo rudimentario que permitió llevar la señal a los pobladores de Nuevo Gualcho, Nueva Granada, Usulután, en el oriente salvadoreño. Los habitantes de aquel lugar son los testigos de aquellas primeras transmisiones, de aquellos ensayos, de los primeros intentos de hacer radio comunitaria. Vilma Rivas recuerda cómo empezó Iscanal. A mí me sorprendió cuando hicieron la primera prueba. Fue bien chistoso a todos los que tenían sus pedazos de radio, ¿verdad? Dijeron, priéndanlo a estas horas como a las 6 de la tarde, porque va a salir al aire la radio, ¿verdad? Y todo el mundo veía la expectativa y cabal, pues. Salió bien bonito, ¿verdad? Yo creo que para la comunidad en ese momento fue de alegría y una sorpresa, ¿verdad? Que de unos aparatitos comience el técnico, ¿verdad? El especialista en radio, que era el señor José Luis Gavira, ¿verdad? Izcanal es el sueño hecho realidad de los pobladores de Nuevo Gualcho, gente que retornó de Honduras después de estar refugiados 10 años durante el conflicto armado en El Salvador. En un primer momento se pensó llevar la señal a las 90 familias que conformaban Nuevo Gualcho, pero la necesidad de estar comunicados era de todos los pobladores de los alrededores y se fue ampliando la señal hasta cubrir gran parte de la zona oriental del país. Izcanal es una de las primeras radios comunitarias que aparecen tras la firma de los acuerdos de paz en 1992 y fundadora de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. El caminar de las radios comunitarias en El Salvador no fue tarea fácil. Los gobiernos de derecha hicieron varias acciones de sabotaje para acabar con estos medios comunitarios y alternativos. José Luis Gavira, internacionalista que dirigió y dio gran parte de su vida a este medio, recordaba que los intentos de cierre a las radios comunitarias fueron como los principales obstáculos, pero se pudo continuar. Y siempre están siendo amenazados. La amenaza más grande fue cuando la Policía Nacional Civil, siguiendo órdenes del COENA, allanó y secuestró la radio. No solo esta radio, sino todas las radios comunitarias. Llevaron los equipos y, bueno, pues nos dejaron sin transmitir. Para nosotros eso fue bien traumático. En 1998, tras 5 años de lucha intensiva, mesas de negociación, marchas, pronunciamiento, las radios logran la legalización y la frecuencia 92.1 FM. En un primer momento, la frecuencia fue repartida en 20 radios comunitarias en todo el país. Ahora, la 92.1 llega a nivel nacional a través de más de 23 radios comunitarias y alternativas. En ese mismo año, se constituye legalmente la Asociación Izcanal, integrada por campesinos, campesinas, jóvenes, hombres y mujeres que creen y le dan vida a este proyecto. Izcanal es una clara representación del crecimiento que han tenido las radios comunitarias salvadoreñas. Su programación variada, el acercamiento a la gente y el compromiso de ser parte de los problemas y soluciones de las comunidades. Izcanal es la palabra que designa a una planta de grandes espinas y que su traducción del náhuatl es Itz, lugar sagrado. Canal significa la energía que penetra dentro de la tierra. Es un proyecto energético unido de manera inseparable a la tierra, la cultura y la fuerza de los pobladores, con profundas raíces en la tradición que convive el impulso y la inquietud por el progreso colectivo. Llegando como el sol a cada rincón, animando la campiña y la ciudad, orientando a fuerza de verdad y razón, programando lo que el pueblo quiere escuchar. En Izcanal se da mayor importancia a las personas que forman parte de la comunidad y se facilita la participación en la producción de los diferentes programas. Bueno, mi nombre es Rosy Zelaya, tengo 8 años de estar en Izcanal. Considero que este es un proyecto exitoso. No porque quizá los ingresos o las entradas son grandes, sino por el número de personas con las que la asociación ha trabajado y personas que han tenido la oportunidad de aprender, personas que han tenido la oportunidad de hablar frente a un micrófono, de participar en los talleres y personas que gracias a esas oportunidades que se han generado han tenido otras opciones y no solo quedarse en la comunidad o pensar en emigrar a Estados Unidos. Se han generado esas opciones. Me parece que es exitoso por también el trabajo de difusión a nivel educativo que se tiene desde el medio. Me parece que es exitoso porque A pesar de nuestras limitantes, seguimos adelante y es la misma gente la que nos da el reconocimiento. Donde llegue Iscanal, sentimos el respeto, sentimos el cariño, sentimos el respaldo de la gente. Yo creo que eso es realmente lo más bonito, lo más importante. El trabajo de Iscanal se enfoca en democracia participativa, equidad de género, cultura de paz, medio ambiente, derechos humanos y democratización de la palabra. Bueno, soy Wilfredo Hernández. Ahorita me desempeño como encargado del Departamento de Prensa de Radio y Televisión Iscanal. Y bueno, Iscanal es comunitaria en el sentido de que surge en Nuevo Gualcho, y el hecho de haber tenido su cuna en una comunidad, eso la convierte en la verdadera radio comunitaria de, en este caso, del oriente del país. Y porque en ella también la mayoría de personas que han estado al frente y que han logrado sacar adelante este proyecto, pues también provienen de las comunidades. Entonces esa apertura le da ese toque de comunitaria. Ya en términos de la participación, digamos, participativa y alternativa, que creo que lo podemos unir, es decir, la participación que desde la programación se le abre a muchas comunidades del oriente del país, y por supuesto la alternancia que nosotros le damos a la población para que pueda informarse, es decir, que no solo tenga una sola vía, un solo canal, sino que hayan otras opciones. Y yo creo que esa es la verdadera alternativa que le brinda Iscanal a la población. Radio Iscanal es parte de las comunicaciones alternativas de El Salvador, América Latina y del mundo. Con la gente más humilde, con las comunidades, sobre todo rurales, un medio que media, un proyecto comprometido con la población. ¿Pero qué representa Iscanal para las comunidades y qué significa? Es un medio comunitario que da apertura a todas nuestras opiniones. Iscanal para mí podría ser como la planta que se llama Iscanal, donde hay muchas hormiguitas que trabajan todas juntas. En Iscanal es lo mismo, hay muchas personas trabajando para la comunidad, dan espacio para que cada una se pueda expresar y así estar todas en comunicación. Yo pienso que Iscanal es una manera alternativa de comunicación. Iscanal para mí es el método de llevar la información a las comunidades. Es la realidad, pues es la noticia pura para la gente. Es una radio comunitaria donde pueden participar todas las personas que quieran hablar, expresar sus opiniones. Bueno, para mí Iscanal es un espacio donde todos y todas podemos dar nuestra opinión. Por lo menos he visto que la Iscanal es participativa con las comunidades, ayuda a las comunidades. Es un medio muy, muy bueno para las comunidades. Actualmente Iscanal llega a más de 100 municipios en la zona oriental y para central de El Salvador. Usulután, San Miguel, San Vicente, parte de La Unión, Cabañas y Cuscatlán. Y hace 7 años, Iscanal es también televisión comunitaria y alternativa. A través de cable se llega a unos 40 municipios. Estos proyectos le apuestan a contribuir al desarrollo humano de la región, acompañando procesos y gestiones comunitarias, a fomentar el desarrollo, fortalecimiento organizativo, el rescate cultural, el respeto y conservación del medio ambiente, a dar vida a un marco de derechos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales. Iscanal Radio y Televisión son medios educativos, participativos, de entretenimiento, generadores de opinión y de análisis. Iscanal continuará de la mano con las comunidades, seguirá ofreciendo una programación alternativa, continuará con la lucha por el desarrollo humano de la gente que cree y forma parte de estos proyectos de vida. Radio Iscanal, llegando hasta tu corazón, en Nueva Granada tu señal. De parte de Voces Nuestras en Costa Rica y la red de corresponsales de este informativo, queremos enviar un gran abrazo a las amigas y amigos de Iscanal,